Comienzan las sesiones extraordinarias y el gobierno busca eliminar las PASO. Con el inicio formal de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, uno de los puntos a tratar en el temario es una reforma electoral que busca, entre otras cosas, eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias PASO. Con esta iniciativa, el gobierno busca reducir costos electorales y hacer más simple el proceso electoral. Además de eliminar las PASO, esta iniciativa del gobierno busca eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y exige más afiliados en los padrones para poder registrar un partido y mejores resultados electorales para no perder la personería jurídico-política. Esteban Paulón, diputado nacional del Bloque Socialista por Santa Fe, habló con Aire Libre y dijo que es una reforma muy regresiva y que esta medida solo va a beneficiar a los partidos políticos más poderosos. Y bueno, creemos que es una reforma muy regresiva. En el marco de esa reforma regresiva aparece la eliminación de las PASO, que no solo es la eliminación de las PASO, sino que también es la eliminación del financiamiento público para las campañas, lo que también termina haciendo que solo los partidos que están en el gobierno y cuentan con esos recursos, o los partidos que comprometen y favorecen a determinados sectores económicos, puedan obtener fondos para participar en las elecciones, ¿no? Y eso inclina muy desproporcionalmente y muy desigualmente la cancha en favor de dos o tres de los grandes partidos a nivel nacional. Por último, Paulón dijo que esta medida restringe la participación de las minorías políticas y que la democracia y el debate público pierden calidad. Siempre que uno restringe la participación de los espacios y la democracia, que justamente tiene que garantizar la participación de las minorías, aparecen este tipo de medidas que claramente restringen la participación de las minorías, pierde calidad el debate público y pierde calidad la democracia, ¿no? Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.